Y vamos a ir a conversar con este tema famoso del miedo, si es verdad que fundamentalmente en sectores necesitados de la población está cundiendo, está entrando esta idea del miedo a que, bueno, ciertos derechos o beneficios que se hayan obtenido durante estos años vayan a ser derogados. Si gana la oposición o no gana el oficialismo. Y para ello lo vamos a convocar a Héctor Toti Flores, que es presidente del Movimiento Social por la República. Toti, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos Mira? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, como sé que usted está bien metido allí en la tarea social y en los varios barrios carenciados, en contacto con la gente que más precisa, quería ver, digamos, chequear con ustedes si efectivamente este mensaje de temor se está haciendo carne en las personas y si realmente hay preocupación. Mire, para nosotros no es nuevo, porque esto es una práctica permanente. Cada vez que se acercan las elecciones aparece esta cuestión, y generalmente son desarrollados por los punteros, que van por la vía del rumor, diciéndole a la gente que en caso que no voten a fulano, esto fundamentalmente pega muy fuerte cuando se votan los ejecutivos, porque con cierta lógica la gente piensa que si se modifica, si cambia el titular del ejecutivo, ya sea municipal, provincial o nacional, quien les dio el beneficio está en condición el que viene de sacarlo, y sobre esa base trabajan mucho. Lo nuevo que aparece, y esto me parece que es lo que nosotros empezamos a ver como preocupante, esto aparecía hace algunos años como una picardía de un puntero, pero que tiene efecto demoledor en la gente. Lo nuevo que aparece es que esto ya es dicho por dirigentes intermedios que están relacionado al gobierno, por gobernadores y por la propia presidente, dejando entrever de manera muy sutil, de una forma de clientelismo muy fino, dejando entrever que si no se vota a los actuales gobernantes, la gente va a perder todos estos beneficios que tuvo durante todo este tiempo. Esto es muy fuerte. Yo, conversando con algunos, me decían, sí, es fuerte lo que la polémica entre Freire y Pachano, porque tiene que ver con la vida de un tema muy delicado. Luego, pero también cuando vos le decís a una persona que tiene 4 o 5 hijos, que está cobrando un plano, que cobra la asignación por hijo, te vas a quedar sin nada, es muy fuerte porque es lo único que tiene, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Y la gente, digamos, se le ha acercado, digamos, con esta consulta, algo así como, Toti, ¿es verdad que vamos a perder todo? Sí. Eso es permanente, y ahora lo que hemos detectado que se milita sobre eso, qué sé yo. Acá en La Juanita, por ejemplo, para darle donde yo vivo, le dicen, están haciendo, los vecinos quieren hacer el asfalto porque las calles son un desastre, y bueno, juntan firmas y le dicen que el asfalto es un plan estratégico, que por lo tanto necesitan algunos años, pero tienen que votar. En el caso mío, yo vivo en una calle de tierra a 3 cuadras del asfalto, y le dicen que no pueden asfaltar precisamente porque estoy yo, porque yo me opongo, porque el municipio, si ven asfaltando la calle donde vivo, no lo van a hacer. Es decir, se utiliza el argumento más perverso, digamos, para justificar lo que se hace. Esto vivido como experiencia personal, por eso digo yo, y esto genera mucha angustia a un año de las elecciones, digamos, ¿no? Cuando a 15 días de las elecciones pasan todo esto, uno ya casi naturaliza, decimos, esto sucede todas las veces que hay elecciones. Pero ahora a mí particularmente me extraña mucho en que las elecciones falta mucho tiempo, y es evidente que se quiere meter miedo en la población. El miedo trae desesperanza, trae impotencia, y todo eso es generador de violencia, ¿no? Toti, le voy a hacer una pregunta que para mí es importante, digamos, y que me voy a aprovechar de su contacto, digamos, con la gente. ¿La gente entiende, digamos, el concepto de que es mejor tener una economía en plena actividad, una economía creciente, una economía floreciente, una economía interconectada con el mundo, una economía de excedentaria, que un plan? ¿Entiende ese concepto o prefiere tener la cosa segurita del plan, aunque la multiplicidad de planes genere, bueno, muchos desequilibrios económicos? Lo primero que tenemos que decir es que la masificación de los planes sociales aparecieron allá por los años 95, 96, 97, con el plan Trabajar, que se empezó a plantear como una salida ante el problema de la desocupación. Antes de eso había algunos programas que eran más que nada para la marginalidad y la gente estaba acostumbrada al trabajo. Uh-huh. Y destruir la cultura del trabajo en este sector fue una política de Estado, por lo tanto, no es que la gente quiere el plan, sino lo que quiere es trabajo. Nosotros tenemos ejemplos categóricos, qué sé yo. En la escuela que construimos lo hizo una cooperativa de la corriente clasista y combativa que durante toda la construcción después hizo otra construcción importante acá en el barrio que es la sucursal del Banco Santander. Uh-huh. Y durante toda la construcción de estos edificios no participaban salvo en las jornadas nacionales, que era una vez cada tres meses, qué sé yo, no participaban ni en los cortes ni en las actividades que los sacaban de su trabajo. Y porque la gente quiere trabajar, lo que pasa es que hay una cuestión que sí es objetiva, es que aquel que consigue un trabajo en blanco, por ejemplo, debe renunciar para siempre al plan social. Uh-huh. Y esta, la mayoría de la gente que hoy está recibiendo planes, ya sea su padre, su abuelo o su hermano, ha vivido el 2001 y sabe que en una crisis económica no se garantiza el trabajo para la población más desprotegida y que lo único que tienen es el plan social. Entonces, sobre esa base se monta toda esta perversión de decir si pierden, pierden todo. Pero yo estoy seguro que si hay una política de Estado de incentivar el trabajo y no una cultura de la marginalidad como se ha intentado instalar, la gente rápidamente va a empezar de nuevo a ver la importancia que tiene el trabajo como factor fundamental de ascenso social. Uh-huh. El trabajo y la educación, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Toti, supongo que entre estas preocupaciones la asignación por hijo ocupa un lugar primordial, ¿no? Sí, sí, porque eso fue muy importante, por supuesto, que nosotros decimos no es todo lo que pedíamos, creemos que tiene que ser universal, que no tiene que estar determinado por criterios discriminatorios, tiene que ser para todos, y también que la fuente de financiamiento no puede ser el ANSES, que tiene que entrar dentro del presupuesto. Uh-huh. Con lo cual obliga a la planificación de la economía desde el Estado a generar los excedentes necesarios que estén avalados por el presupuesto nacional para pagar, que la asignación pueda ser pagada en tiempo y forma, digamos. Uh-huh. ¿No? Y que eso no genere la destrucción de una caja tan importante para el futuro como es la caja donde uno deposita el ahorro de los trabajadores hasta cuando se jubilen, ¿no? Exacto. Uh-huh. Toti, bueno, ha sido muy claro, le agradezco mucho estos minutos que se ha tomado para hablar con nosotros aquí en Radio El Mundo. No, por favor, gracias a usted. Era Héctor Toti Flores, el presidente del Movimiento Social por la República, y esta cuestión del miedo en las personas, en la gente que más lo necesita, respecto de los beneficios que gozan y que, bueno, se está esparciendo esa idea de que los perderían en el caso de que ganara una mayoría diferente de la del gobierno.